Estimados hermanos, en esta primera estación, en este primer descanso, estamos meditando en este tercer día de la procesión acerca de la oración. Volvemos a insistir, ¿qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestra soberbia y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y arrepentido? El que se humilla será ensalzado, nos dice la palabra de Dios. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, nos dice San Agustín. Y tiene mucha razón, hermanos, porque aún teniendo riquezas, aún teniendo posesiones, aún teniendo una gran familia, aún teniendo salud, somos mendigos, hermanos, porque a Dios lo buscamos para solicitar siempre su ayuda de una y de mil cosas que pasamos en la vida. Por eso oramos continuamente, aunque tengamos todo. Pero si teniendo todo nos domina la soberbia, nos domina el corazón endurecido y las cosas del mundo, estamos actuando de manera desagradable a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque las bendiciones que Dios nos da, como la vida, la familia, el negocio, la salud, los hijos, el empleo, la siembra, los ganados, son una bendición de Dios. Pero nosotros a veces, por la soberbia del mundo, esas bendiciones las convertimos en maldiciones. Porque a veces la familia es un obstáculo para que no encuentres a Cristo, para que no busques a Dios. El trabajo a veces es una maldición que nosotros la convertimos así porque te impide encontrar a Dios a través de la oración. Quien tiene poca fe, así pensará. ¿Qué le cuesta al que tiene fe cerrar un rato cuando en otro día se va a multiplicar la bendición que Dios le va a dar? La familia a veces también es una maldición porque son obstáculos para buscar a Dios. Todo que hacer es una bendición. La salud es una bendición, pero también la convertimos en maldición, porque teniendo pies buenos, manos buenas, ojos buenos, cuerpo bueno, no vamos a la iglesia, no vamos a orar, no vamos a misa, no vamos a las cosas de Dios. Ahorita en estas procesiones, que ya es de noche, ¿a poco están trabajando? ¿A poco están cuidando los ganados? ¿A poco está abierto el negocio hasta las 12 de la noche para vender? Hermanos, a veces el corazón se endurece por las cosas del mundo. Hoy nos toca meditar también sobre este pasaje bíblico de un hombre que estaba contaminado de una enfermedad, como cuando pasamos la pandemia en el 2020, que no podíamos tener la confianza de acercarnos a los demás. Aquí la Sagrada Escritura nos habla de un leproso, se acercó, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué tanta fe tenía este hombre al verse contaminado del mal, pero creyendo en Jesús, al verdadero Dios, el Hijo de Dios, puso su confianza y su fe en él y le suplica que le limpie de esta lepra. La lepra es una enfermedad de la piel que se va pudriendo por fuera y se van despedazando la piel del cuerpo, de manera que empieza a apestar, y por eso en aquel tiempo los alejaban de la comunidad para no contaminarlos. Hermanos, ¿cuál es la lepra que nos está corrompiendo a nosotros? La mentira, el odio, la vanidad, la codicia, el trabajo, tantas cosas que podemos ver como una enfermedad contagiosa a la que no podemos acercarnos porque nos podemos contaminar. La lepra era una enfermedad incurable y tenían que alejarse de la sociedad. Y cuando un leproso cruzaba la ciudad, tenían que ponerle una campana como a los chivos de los ganados, para que sonando la campana la gente percibiera que un leproso se acercaba y no podían tener contacto con él. Hermano, con todos los defectos que tenemos, no seamos llenos de lepra a la que no se puede acercar la gente con nosotros, porque somos envidiosos, porque somos necios, porque somos testarudos, porque tenemos defectos y malos deseos. Hermanos, vamos a decirle hoy al Señor también como este leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Decimos todos? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por las incomprensiones que tenemos a la deriva y solo por capricho. Todos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por aquellas discusiones en la familia que lastiman y dividen la paz y la unidad, el amor y la felicidad de todos en la familia. Todos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por nuestros egoísmos, envidias, apatía y falta de amor a la fe. Todos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por todas las ofensas cometidas contra ti, contra tu voluntad, contra los 10 mandamientos, contra tu majestad infinita. Todos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuánto tenemos que pedirle, hermanos, al Señor que nos limpie de nuestro corazón y de nuestra alma para encontrar la verdadera paz que Él nos ofrece? Por eso, hermanos, busquemos al Señor con sincero corazón, pero no solamente en Semana Santa, ni el miércoles de ceniza, ni el 24 de diciembre, ni el Viernes Santo, sino todos los domingos en la Eucaristía para darle gracias. Por eso la palabra Eucaristía del griego, que significa acción de gracias. La mejor manera de decirle gracias a Dios es participando de la Eucaristía. Gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por el negocio, gracias por la prosperidad de la familia, gracias por la unidad y la salud en la casa. Gracias porque todo camina bien, y la mejor manera es participar de la Eucaristía. Por eso Jesús instituyó la misa, que mañana lo vamos a recordar, para que participando de la misa del Nuevo Testamento sea perseverante para ofrecerla a Dios por todas nuestras necesidades. La misa, hermanos, se ofrece por 4 cosas: por los vivos, por los difuntos, por el perdón de nuestros pecados y por todas las necesidades que tenemos. De manera que cualquier cosa de las que hemos mencionado, podemos participar y poner nuestra intención en la misa. Acudamos continuamente y dejemos la desidia, dejemos la pereza, cerrémosle la puerta al demonio que está contaminando la casa. Cuando uno ya no va a misa, después ya no van 2, después ya no van 3, después ya no va nadie, y después nadie le importa la fe, a nadie le importa Dios. ¿Hasta cuándo? hasta cuando tengan un grave problema, que tengan que acudir aunque sea arrastrándose al templo para pedirle al Señor que le sane de su problema. Ahí sí, a la carrera, y toda la familia va a buscar la respuesta en Jesús. Hermanos, Dios es misericordioso, pero también quiere tu respuesta. Pidámosle al Señor que nos dé la generosidad de participar voluntariamente, como lo están haciendo hoy con amor a Dios en estos días que celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Que en esta procesión que hoy concluimos de estos tres días, mañana continuamos con otra, el viernes la Via Crucis, el sábado otra vez, pero le ofrecemos al Señor esta penitencia de dedicar un momento de oración, de meditación. Hemos reflexionado que la procesión es un peregrinar. Venimos de Dios, pasamos por la tierra de peregrinación o en procesión y llegamos, regresamos a la casa del Padre. De donde salimos, ahí tenemos que llegar. Hoy salimos del templo, ahí tenemos que llegar. La luz que llevamos encendida, lo repito como el primer día, es la perseverancia de la fe que cada uno lleva en su corazón. Esa lámpara encendida que el Señor nos invita a tenerla siempre ardiendo, para que cuando vuelva por segunda vez, porque así lo dijo, estemos siempre con esa esperanza de su venida. Pidámosle al Señor que permanezca nuestra fe, que permanezca Dios en el corazón de las familias. ¿Cuántos matrimonios le han pateado a Cristo? Porque no quieren que haya paz, no quieren que Cristo esté en su casa. Prefieren al demonio con peleas, con discusiones innecesarias, con malos ejemplos y palabras indebidas. Que el Señor cure y sane los hogares, de convertirse en un infierno, se convierta en un verdadero cielo donde reine la presencia del Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Hermanos, estamos aquí por quienes viven una vida disoluta en las cantinas como bebedores y como prostitutas. Le pedimos al Señor que regresen a la fe de Dios. Todos te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor Jesús, por quienes lastiman la paz y la armonía, el amor y la felicidad en la familia. Todos te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, por quienes se burlan de ti, por quienes pisotean tu palabra, por quienes se hacen sordos a tu llamado, Señor, dueño y autor de la vida. Todos te rogamos, Señor. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.